había dictado en la causa una resolución estableciendo que la misma no había prescripto. Y él dice que había prescripto. Claro, claro. O sea, el funcionamiento de terror. Sí, sí. La AMIA, qué decir de la AMIA, julio del año 94, 85 muertos, 300 heridos. Han transcurrido 27 uh-huh. años y no sabemos nada. La voladura de la fábrica de armamentos de Río Tercero. Hablamos claro, hace muy poco de él, fue en el año 95. Uh-huh. Provocaron la muerte de 7 personas y heridos más de 300. Sí, sí. La causa fue tratada durante aproximadamente 10 años por un juez federal llamado Luis Martínez, uh-huh. por un fiscal, quienes suscribieron la hipótesis siempre de que fue un accidente. Claro. La tragedia de Ecos en el 2006, uh-huh. Ecos es un colegio, sí. o era un colegio, uh-huh. fue un hecho de tránsito, un accidente de tránsito. Murieron 9 alumnos, una docente, el camionero que conducía contra quien chocó el ómnibus y el acompañante. La Corte Suprema de Santa Fe falló en contra del pedido de reabrir uh-huh. este expediente, que se había sido cerrado en el 2015, y siguen insistiendo en que es un accidente. 5 condenados, 15 años. Carlos Menem Jr., uh-huh. quien lo olvidó sí. en el año 95, sí. falleció porque el helicóptero en el cual piloteaban se precipitó al suelo sí. en una zona muy rural y muy descampada. Sí, sí, la justicia sí. determinó que se trató de un accidente y no se uh-huh. mueven de allí. 26 años, aunque hay muchos que creen que no lo fue. Sí, se hablaron de tiros, de agujeros de bala, en fin. Sí, sí, bueno, sí. la familia, la madre sí. insistió hasta el día de hoy, sí. ¿no? No sé si te acordás de Lourdes Di Natale. Era la secretaria privada de uh-huh. Emir Joma. Sí. Mirá qué nombres, sí. hasta dónde nos estamos yendo, sí, sí, Oscar. Sí, sí. Emir Joma era cuñado y asesor uh-huh. del expresidente Menem. Carlos Menem. Uh-huh. Esta mujer denunció que su jefe y el propio presidente uh-huh. o expresidente, por estar involucrados en el tráfico ilegal sí. de armas, ¿no? a Ecuador y Croacia. ¿Qué pasó con Di Natale? Fue hallada muerta sí. en el patio del edificio donde vivía. Le hicieron de todo. La persiguieron, le cambiaron la cerradura, le sacaron la hija. No se sabe quién fue. No se sabe, pero tuvo denuncias de que estaba loca. Le hicieron, sí. consiguieron un médico que le firme al denunciante que no estaba cuerda. Sí, sí, una. De todo le hicieron, ¿no? Bueno, la empujaron a que impunemente se suicide. Sucedió este crimen hasta uh-huh. el día de hoy. Julio López, aquel sí, albañil claro, que fue víctima claro. de secuestros y torturas uh-huh. durante la dictadura. El testimonio de Julio López fue clave en el sí. juicio de el asesino uh-huh. Miguel Echecolás, que era había sido director de investigaciones de la policía uh-huh. bonaerense. El hombre fue visto por última vez el 18 de septiembre del año 2006. Uh-huh. Desapareció en democracia. Han transcurrido 19 años uh-huh. y no se sabe nada de él. Sí. ¿Te acordás de Nora Dalmazo? Y estos son sí, apenas claro. unos casos. Claro, claro, claro. En el año 2006 apareció muerta uh-huh. en su lujoso barrio en la localidad, creo, de Río Cuarto, sí, en Córdoba, pues. Sí, sí, sí. Con señales claras de abuso sexual. Uh-huh. No pasó nada, 19 años. No, o sea, aparte se dijeron, en los medios embarraron todo, todo. Y fiscales o alguno de la justicia también tira un dato off the record, lo levanta el medio, a propósito, para ensuciar la causa, hablaron que el hijo tuvo relaciones con ella, sí, sí, sí, no, cualquier cosa, cualquier cosa. Lo cierto es que el que cometió el crimen está libre. Está impune. Y uh-huh. hace 19 años que esto tuvo sí, lugar. Sí. Bueno, y García Belsunce, ni hablar también, de García Belsunce, ¿no? Que fue hallada, esto también fue un sainete, decididamente. Sí, sí, sí. Hasta una serie se hizo, que no vi. Fue hallada muerta en el año uh-huh. 2012, en octubre, country. En un country, en Pilar, con medio cuerpo metido dentro de, uh-huh. De la bañera. El marido, Carrascosa, declaró que siempre pensó que había sufrido un accidente y que se había golpeado la cabeza contra las canillas sí, de la bañera. Los agujeros en la cabeza estaban tapados. Tenía agujeros, creo que 5 balazos uh-huh. en la cabeza. Bueno, unos sí, todo un lío. Sí, sí, sí, tiraron todo un lío. Los casquitos de balas, los tiraron sí. por el inodoro. El pituto, de ahí nace la palabra, el término pituto. Que no, se cayó y se golpeó con el pituto de la bañera. Han pasado 9 años y no nadie vio nadie vio. 5 agujeros uh-huh, en la cabeza uh-huh. Pasaron 9 años, a Carrascosa se lo culpó sí. Estuvo 5 años preso, después fue absuelto uh-huh. por la Cámara de Casación. No se sabe quién cometió esto